Principio de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Y Dios creó al hombre, y el hombre creó las máquinas. Y las máquinas crearon la música. Y la música fue el lenguaje de Dios. Y Dios vio que era bueno y llenó al mundo de música. You have it.

side. We'll be right back.